Hola, soy María de Lago Puelo y este viernes 19 ofrecemos un taller de coplas en el hoyo. La copla es un antiguo canto que surge entre pastores y labradores en las montañas, tanto en este territorio, en el noroeste argentino, como en la península ibérica. Y básicamente es un mensaje nacido de adentro, que sale de adentro para afuera, un mensaje que viaja en una tonada. Sentimiento, pensamiento, anhelo. Y se ha transmitido de generación en generación, de boca en boca, desde hace siglos. En este taller exploramos desde sus nutrientes, la propia voz, el canto anterior a la palabra, vamos desde la tierra, desde la raíz hacia arriba, hacia la flor, el paisaje territorio que habitamos y nos habita, los cantos de los ancestros. ¿Qué cantaban los abuelos? El juego, la rima, la palabra, la rueda y fundamentalmente lo que hoy queremos o necesitamos expresar desde adentro. La copla es un canto ancestral que hoy lo actualizamos y es una herramienta también de comunicación popular. No hace falta saber cantar, no hace falta experiencia previa, sino sí estar dispuestos a decir, a expresarnos. Entonces el taller es este viernes 19, de 17 a 19:30 horas, en Miel y Canela del Hoyo, con un aporte voluntario a la gorra. Muchas gracias. Arriba, Batiesa, Huipala, protegiendo los derechos y la memoria que marcha.